A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, se llegan en este momento a El País de los Sueños. Esta es nuestra segunda y última hora por esta semana. Estaremos el sábado de nuevo a partir de las 10, pero vamos a aprovechar intensamente estos 60 minutos. Vamos a seguir recordando algunas buenas piezas y vamos a incluir en ellas temas que ya fueron éxito en listas norteamericanas, pero que Chuck Loeb, un gran guitarrista de Nueva York, ha editado una vez más. Canciones como, por ejemplo, esta. Suena muy bien. impresionante el resultado de la música de Chuck Lowe durante tantísimos años. No es la primera vez que lo tenemos aquí. Incluso tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace ya varios años. No sé si usted lo recuerda. A él, a Chuck Lowe, y a su esposa, Carmen Cuesta, una de las voces más elegantes de América, que en cambio es española, sí, es de Madrid. Es una historia que hemos comentado muchas veces. Chuck Lowe y algunos de los mejores músicos de la costa este. No es extraño que suenen aquí. Esto es El País de los Sueños. Y esta, Astro Gilberto. Una versión maravillosa de The Shadow of Your Smile. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. A wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. La sombra de tu sonrisa. Una de esas canciones que suelen sonar aquí, que suelen aparecer en la programación del País de los Sueños y por las que no pasan los años, que es como debe ser. Igual le ocurre a Dennis Taylor. Unconditional es el disco. Producción de 2001 que ya en nuestra hora previa habíamos recuperado. Esto se llama Weight of You, Cindy. Ever since that day you left, I knew somehow I would. Dennis Taylor, uno de los músicos que estamos disfrutando y recordando precisamente desde hace varios años, no lo escuchábamos. Y aquí está su buen sonido. Igual que esta historia, que es diferente, elegante, como todo lo que aquí aparece. Farrah Duvitt es el protagonista. Versión de Anytime, Anyplace, en cualquier momento y en cualquier lugar. Thank you. Anytime, Any Place, con Pharrell Whitted, alguien que también hacía mucho tiempo que no recuperábamos en la producción del País de los Sueños, que continúa hasta las 12 en punto. Aquí solo aparecen los mejores temas del mundo. Y no es una afirmación presuntuosa, ni mucho menos. Volvemos a Nueva York. Estrellas y caracolas que me hablan de ti. Caracolas que me hablan de ti. En la arena busco caminos. Caminos que me lleven a ti. Caminos en la arena que me lleven a ti. Esa es la voz de Carmen Cuesta. De ella hablamos antes. La mujer de Chuck Loeb, que vuelve a aparecer con su música, la guitarra. Magníficos músicos de sesión, viejos amigos todos ellos, y Carmen poniendo voces a esta pieza. es un maestro desde hace muchísimos años, Jack Loeb, uno de los mejores guitarristas de fusión neoyorquinos, uno de los más solicitados, con un estilo elegante, preciso y absolutamente limpio. Igual que su mujer, Carmen Cuesta. Caminos de arena que me lleven a ti. Caminos de arena que me lleven a ti. Estrellas, caracolas que me hablen de ti. Jack Loeb, Carmen Cuesta, juntos. Jack también fue uno de los cuatro músicos que formaron parte del grupo Petit Blondie, una banda nacida por iniciativa del saxo Bill Evans en Nueva York, músico de Miles Davis hace muchísimos años, junto al batería Dennis Chambers, el bajo Victor Bailey y el teclista Mitch Foreman. Jack trabajó en el grupo como pianista en aquel momento. En directo estamos ahora con el sonido de una gran banda de New Jersey, una de las más longevas con Earth, Wind & Fire en la historia del funk norteamericano y de otros estilos a los que se han ido aproximando con el paso del tiempo. Cool and the Gang, en vivo con Walk On By. Estamos escuchando es una auténtica rareza. La tenemos oculta en el desván, la hemos sacado hoy. Cool and the Gang, aunque parezca mentira, sí son ellos. Una versión de un clásico de Burt Bacharach. Walk On By, de la que se han hecho decenas de versiones. Esta una de las más singulares con esa banda que nacía exactamente en el año 1964. Ahí es nada, en New Jersey, al norte de Nueva York, con el bajo Robert Cool Bell, uno de los primeros ideólogos de una banda absolutamente infalible. Esto es música. El país de los sueños. Estábamos escuchando antes a Farid Whitted y vamos a volver a hacerlo. Hace un momento con Anytime, Anyplace. Y ahora con otra versión más. Farid Whitted en El país de los sueños. Lo que estamos escuchando, Nature Boy. Una canción que rápidamente seguro va a localizar en el espacio y en el tiempo. Un clásico de Eben Abhead. Una maravillosa canción. Farid Whitted, un maravilloso trompetista afroamericano incluido en el sello Mojazz Records, que ya sabemos que es filial de la mítica Motown de Detroit, de Michigan, el mismo que acompañó a John Mellencamp en las sesiones de grabación del álbum Whenever We Wanted de 1991, exactamente. A los 5 años, Pharrell Whitted, después de esa colaboración, lanzaba este Mysterious Cargo con Kirk Balloon como apoyo al saxo y Orduk en los teclados o Paul Jackson Jr. en las guitarras. Versiones varias. Antes escuchábamos Anytime, Anyplace de Janet Jackson. También incluía I Heard It Through the Grapevine con Gladys Knight y The Pips, uno de los éxitos del año 67. Y esta, una canción que tiene 6 años más de vida, 6 años más antigua. Nature Boy, escrita por Eden Abheth con Bobby Darin, un tema que alcanzó durante el año 1961 la cuadragésima posición en las listas de éxitos de los Estados Unidos. Esta es la música de los Breaker Brothers, Randy y el desaparecido Michael Breaker. And She Was Wept es lo que estamos escuchando ahora. Bienvenidos al País de los Sueños con Lorenzo Romero, la producción musical, hasta las 12 en punto. Tenemos algunos minutos aún para seguir disfrutando a esta hora, tranquila, en la noche, en Andalucía, de canciones espléndidas en todos los sentidos. Canciones que tienen sus años y que hacía mucho tiempo que no recordábamos. Por ellas no pasa el tiempo. Es una de las cualidades de esa música perfecta a la que solo acceden los músicos con un talento único y absolutamente envidiable. Teniendo algunas dificultades con uno de los discos compactos que estamos reproduciendo en este momento, con el de los hermanos Breaker. Es una pena. Vamos a intentarlo después, algo más tarde, en unos instantes aquí en el País de los Sueños, porque estas piezas merecen ser disfrutadas íntegramente y sin ningún tipo de incidencia. Así que pido disculpas por esa incidencia de estos últimos instantes. Después lo volveremos a intentar. Aquanaut son los próximos. Her Name Was Truly. Truly, I Note es lo que estamos escuchando y es el resultado de los trabajos desarrollados en estudio por el compositor Gabriel Regené, hijo de uno de los hombres de jazz en la costa oeste. Truly, truly I love you, cierto. Cierto que te quiero, cierto que eres la única para mí, cierto que tú me tienes. Gabriel René y una primera experiencia musical independiente a las enseñanzas de su padre y a las influencias que ejercieron en él el funk y el jazz. Llegó en 1995 tras formar junto a Andy Caldwell el grupo Solstice, una banda con base en San Francisco que también aquí hemos escuchado, dedicada al ensamblaje de acid jazz fundamentalmente. El debut para el grupo, para Aquanaut, llegó poco después con un álbum llamado Illusion, editado en la compañía Om Records. Casi al mismo tiempo, Gabriel René empezó a componer los temas que después pasarían a formar parte de su debut en solitario, un disco que finalmente nacería exactamente en 2002 con el título de The Pearl, La Perla, un trabajo grabado con una imponente selección de músicos de estudio y con la colaboración de media docena de intérpretes femeninas. David Garfield y música muy conocida. I Am The Cat Man, desde 1997... con Strawberry Fields. Thank you. Strawberry Fields Forever, una de las canciones de los Beatles que David Garfield reconvertía de esta manera, una de las producciones de los escarabajos de Liverpool que corresponde a 1967. Estamos aprovechando los últimos minutos de la edición de este fin de semana del País de los Sueños, muy cerca, aproximándonos a la medianoche, y lo hacemos con Janita. El disco Felizo, 1997, desde Helsinki, en Finlandia. Esto es música. El país de los sueños. Qué bien suena Janita, esa intérprete de nueva generación nacida en Helsinki, en la capital de Finlandia, que comenzó la música con 13 años. Otra niña prodigio. A los 19 ya había grabado por primera vez. Ese trabajo se llamó Believer, el que estábamos recuperando. Después se marcharía a Brooklyn, a Nueva York, para elaborar su primer disco oficial de presentación internacional, un álbum homónimo que se editaría finalmente en el año 98 en los Estados Unidos y en Japón. Tenemos solo tiempo para despedirnos. Aquí concluimos el País de los Sueños, que regresará a antena aquí en Radio Andalucía la próxima semana a partir de las 10 en punto de la noche. Lorenzo Romero en la producción, saludos de Juan Antonio Jurado. Que pasen un feliz domingo. Estamos a punto de comenzarlo. Joy Schooling.